Hoy tengo la compañía acá de mi genia amiga, la Melo. ¿Cómo andas, Melo? Bien, vine acá a comparte un ratito la radio. Genial, genial. Te vamos a sumar, me imagino, en este programa. Ay, ¿si me suplicas? Ay, acá la reina no suplica, las reinas no suplicamos. ¿Cómo le va, gente? Muy buenos días a todos. Bueno, les contamos que tenemos muchas cosas para contarte, como noticias, efemérides. Te vamos a decir tu horóscopo, ya que está del otro lado y no tenés el diario a mano, ponele, viste, qué pasa, pero bueno, nada. Vamos a estar con... Hay que ver en el amor, en el dinero, en el trabajo, en la salud. ¿Qué te deparará el horóscopo, dijo? Y bueno, nada, gente, estaremos contando muchas cosas. Si te querés comunicar, comunicate al 15-508-3535 al 15-508-3535 o... al 461-2733. Me hace falta radio. Sí, mal. O si vas al radio de la radio FM Radio La Charlatana, ¿no? Buscar y te agregamos. O si no, te podemos mandar un WhatsApp con el mismo número que te di hace un ratito, al 15-508-3535. Claro, gente, tenemos WhatsApp. Estamos de moda ahora. Hay que actualizarse, querida. Somos la radio de la calle Mayor. ¿Quiénes somos? Bueno, gente, nos vamos a dejar por un minuto con una musiquita mientras estamos volviendo y después le contamos mucho más y le damos el avance de lo que tenemos, ¿vale, gente? Besitos. Hola, vecina, ¿cómo le va? Bien, escuchando radio. ¿Qué radio escuchas? La 98.5. ¿Qué programa escuchas? A las 11 está por empezar El Mañanero. El Mañanero. Escucharon todos los martes de 10 a 11 por FM Radio La Charlatana, la radio de la calle Mayor. Thank you. Volvimos después de ese temazo de Daniel Agustín y temazo de gente para que escuchen todos ustedes que van con este día. ¿Y la mela? Y así nos levantamos, dijo uno. Yo no lo voy a esperar, querida, yo trabajé, así que querida, no nos saquemos la careta porque acá la única que te va a sacar son dos. Y la gente, ¿cómo se sabe si está casada? No, puede ser el tío, sí. El tío está, viste, que es eso. Está lindo, pero hay viento. Sí, te va a decir, ojalá que fuera cosa. Bueno, gente, vamos con este flash Berisense, el flash Berisense en el que te vamos a contar la noticia de la ciudad de Berisso. Llegamos con esta primera ronda de presentación de estos temazos. Bueno, y vamos con este. Pero, Brueras se niega a reabrir el refugio municipal para mujeres en situación de violencia. Ayer las trabajadoras de la Dirección de Política del Género Municipalidad volvieron a sacar a la calle el reclamo que vienen sosteniendo por la reapertura del refugio municipal para mujeres en situación de violencia de género, que cerró a fines del 2013 en el municipio. El municipio había anunciado la incorporación de personal para el mismo, cuyo contrato se tratan, están mencionados. Las trabajadoras aseguran que en vez de destinar fondos públicos para esta cuestión, debía miles de pesos a una ONG cuya titular es Flavia Centurión, exdirectora del área, removida por la denuncia por violencia laboral. Se trata de una ONG llamada La Mirabal, que recibe entre 30.000 y 40.000 pesos por mes del municipio. Mira, pues, la verdad. ¿Cómo te cagan acá? Olvidada. Si no te cagan, te sacan algo. Nosotros nos morimos de hambre y ellos tienen más plata que nosotros. No sé, 30.000 más, no podemos mirar. El oficialismo y oposición presentaron sus frentes para las PASO. La coalición cívica, el partido de la FE, del sindicalista Jerónimo Momo Venegas, entre otros. Una nueva alternativa que confirma que Massa tiene su candidatura presidencial. Estará integrado por la Democracia Cristiana, el sello cordobés José Manuel de la Sota, Progresistas Alianzas Constituidas por la GEL, Partido Socialista Libres del Sur Partido, Partido Socialista Auténtico, PSA y Movimiento Pueblo Social de Chubut. Frente para la Victoria, conformada a nivel nacional por el Partido Socialista Socialista como eje, Frente Popular, que lleva como precandidato a presidente Víctor Senaro, Alianza de la Frente Izquierda de los Trabajadores FIT, de Jorge Altamira, y que incluye al Partido Obrero y Partido de los Trabajadores Socialistas PSC, a la Izquierda Socialista IS, Compromiso Federal Rodríguez Sá, que inscribió en 15 provincias. Alianza Integran, su partido es posible y el y de Raúl Castel. Si no queda claro cuál será el destino de Proyecto Sur en estas elecciones. Sin su líder, Tino Solana, como candidato a presidente de Belice. El 70 y... El 70 y... No, o sea, bueno, no lo voy a decir. El 71 aniversario del CESE. En el Centro de Estudiantes y Egresados del CESE, es uno de los clubes más añejos de la ciudad de Berisso. Fue fundado el 11 de junio de 1944, por lo cual cumple 71 años y aún continúa siendo una de las instituciones más importantes en el distrito de Berisso. Hay abriendo de las puertas a la sociedad ofreciendo espacio comunitario. En el marco de esta fecha especial, Claudio y Roberto, presidente y vicepresidente de la tradicional institución de la Bajadita, manifestaron que nunca se pierde el objetivo de la institución. Nosotros lo que hacemos es continuar con la política que le dio el origen a Chepe, como promoción del deporte y el apoyo a la biblioteca popular. Seguimos la política que, de que los chicos tengan un espacio para venir a hacer y hagan o no hagan deporte. El club es libre a todo público, nosotros no tenemos ningún tipo de limitaciones en el ingreso. Pretendemos que la gente encuentre un lugar donde hacer cosas distintas a las que su vida cotidiana está, está un espacio para venir a hacer. Hicieron acá los representantes del CIS. Están cumpliendo 71 kilómetros, que ustedes para. Ya recién tengo ahí el 17, por favor. Aparte dándolo a este, dice que me está para ir un libre, escuchar música cuando haya un encuentro, funcionamiento es un espacio abierto, a la participación aplicada en ambos instancias. Bueno, vamos a dos temitas musicales y volvemos. Ah, ya me corta uno, Juli. Bueno, vamos con un temita porque acá la operadora está en el modo y va a estar acá. Vamos con un temita musical y volvemos a seguir. Bueno, bueno, bueno, volvemos a ese temazo de reggaetón de verdad. Y acá estamos con Melo, que no sé si la vamos a entregar, porque para mí esta chica no tiene experiencia. Yo no hablo, me quedo callada, soy muy silenciosa. Bueno, entonces ¿para qué venís? El que calla toca, ¿para qué? El que calla toca. ¿Para qué venís? Bueno, me toca la loca, me toca la loca. Pero, esta chica, ¿qué? Por favor, demasiada experiencia, ¿o no? Olvídate, mamita. Son 5 años de esta radio, querida. ¿Dónde me estás mandando? Ay, Dios, esta chica. Es impresionante. Hay que reírse de la vida. Sí, aparte de esto, ya que estás del otro lado y está, me imagino que estarás cocinando o estarás haciendo algo rico, si quieres traernos, bueno, nosotros pegamos acá, viste, que se sabe, también lo tenemos hambre, y con bueno, Julia no, porque es vegano, así que no come nada. Te decimos que tenés una vía de comunicaciones para si quieres traernos algo, viste, no sé si te copás, si eso está bueno. Al 15508-3535, 15508-3535, este también como vía de comunicación con WhatsApp, o si no, al 461-2733, 461-2733, o si no, al Facebook de la radio, nos mandás un mensajito, nos decís que nos vas a traer para comer. También. Antes de pedir el tema, no tenés que traer la comida, si no, no pedís nada. FM Radio La Charlatana, ¿no? Buscas como FM Radio La Charlatana, nos mandas la solita y te la aceptamos y nos mandas un inbox para mantenernos tu temita y de paso, vemos si nos traes alguna tierra comidita y qué sé yo, ¿no? Alguna tenemos solita. Que dar lástima. Sí, tenemos que darte lástima porque, viste, nosotros tenemos hambre, estamos de este lado y vos estás del otro lado de los parlantes y te venís escuchando, pero bueno, viste lo que es. Bueno, gente, volvemos con un poquito más de noticias. Cerramos el ámbito chistoso un poquito. Y, ahí está. Control de zoonosis en el barrio obrero. En este sentido, en el marco de la primera etapa de trabajo, la actividad se desarrollará los días 16, 23 y 30 de junio en la unidad sanitaria número 16, en el CIC de Barrio Obrero, en calle 33 y 169, en el horario de 9 a 12 horas. El mencionado programa tiene como objetivo detectar y diagnosticar aquellas enfermedades que tengan sospecha de zoonosis. Ofrece turnos para castraciones gratuitas, aplicar la vacunación antirrábica para perros y gatos, realizará gestión interna y externa de animales en lo que requieran y se brinda el control sanitario y asesoramiento sobre la salud de la mascota. La zoonosis constituye un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por el contacto directo con el animal enfermo a través de algún fluido corporal como orina o saliva, o mediante la presencia de algún intermediario como pueden ser los mosquitos o los mosquitos. Vale mencionar que los animales deben concurrir directamente y debidamente sujetados y llevados con una persona más ordenada que en caso de suelo y que les defienda su madre. Eso no se estaba contando. Yo he mostrado por un veterinario gratuito. Sí, bueno, estamos haciendo la cura, plata, o sea, ¿cómo dice? ¿Y qué? ¿Pero una vez al año? Sí, pero... No. Si no sé si te está muriendo el perro y necesitas llevarlo a urgencia, tenés que pagar. ¿Cuánto te cobran? ¿800 mangos? Sí. Paguen un poco. Por un caniche estoy gratuito. Por un caniche estoy gratuito. Todos queremos un caniche. Hasta el 19 de julio. Se encuentra abierta la inscripción para los stands de la Fiesta del Vino de la Costa. Gente, si vos tenés, si querés vender algo en la Fiesta del Vino de la Costa, se encuentra abierta la inscripción hasta el día 19 de junio para los stands de la Fiesta del Vino de la Costa. Los interesados en inscribirse deben hacerlo de 9 a 12, 30 horas en la oficina de la Secretaría de Producción en Avenida Montevideo y Nueva York, piso número 2. Y a todo esto, a esto de la Fiesta del Vino, se le suma la cuarta edición de la Fiesta del Vino de la Costa y se viene el concurso de comidas típicas, típicas, típicas, típicas de todas las colectividades. Vas pasando por cada colectividad, vamos pasando algo, donde ya que nos escuchan allá, yo voy a repetir lo mismo, tengo hambre. Se dice los sabores de Berizo. Esta propuesta tiene como objetivo recuperar las recetas de los padres y abuelos e intenta llegar a todo el pueblo de Belisto y la región, a fin de que las familias puedan contar sus historias a través de un plato típico y de esta manera poder ampliar el perfil gastronómico cultural de las colectividades. El concurso es organizado por Los Sabores de Belisto. Los interesados en participar de este concurso pueden inscribirse a través de dos vías de comunicación, como el Facebook, que son Los Sabores de Belisto todos juntos, o bien por mail a saboresdebelisto@yahoo.com.ar. Así podrán acceder a la pendiente de inscripción y va a ser realmente. Te puedes escribir ahí y bueno, nada, estarás participando de esto, de Los Sabores de Belisto. Repetilo, tenemos hambre. Acuérdense en que tenemos hambre. Cuando hay hambre no existe pan duro. Olvídate, Juli, haces una tatacita. Reclamo salarial de trabajadores de sanidad. Se profundiza la falta de medicamentos en la región. Luego de la medida de fuerza concretada el lunes por los trabajadores de la unidad sanitaria en Argentina y el paro dispuesto por las centrales obreras opositorias al gobierno, el conflicto entre las droguerías, distribuidoras de medicamentos y los trabajadores continúa. Y sus efectos se reciben en las farmacias de la región, donde se agrava el desabastecimiento debido a la falta de medicamentos y reposición. A pesar de que los últimos días el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por 5 días, la situación es preocupante. Las droguerías no están abasteciendo con seguridad en muchos locales en stock. Ya comenzó a agotarse. Los trabajadores de la sanidad vienen reclamando un aumento del 34% por el pedido, y el pedido fue rechazado por las droguerías. La última oferta de la Cámara Patronal fue del 28%, así que bueno, estarían reclamando lo que es el cambio justo, porque si te pones a pensar, ganan malos en las droguerías y otras cosas por el tema de las enfermedades. Bueno, gente, hago una noticia más y vamos a un temita musical, ¿vale? Panorama en la ciudad, pasada la medida de fuerza que efectuaron hace unos días los trabajadores de los aliados, farmacéuticos observaron que el conflicto que involucra a los empleados de la droguería sigue y será difícil normalizar. La distribución de medicamentos, las droguerías no están trabajando con arreglamento, entran un mínimo de stock. En todas las maneras estamos dando respuestas con el stock que tenemos, explicó Claudia Esesat, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Belisto. Hay faltante de medicamentos, hay droguerías que no están entregando pedidos, y esto no dificulta mucho el trabajo ante este tipo de conflictos, que se puede optar por un reemplazo de la medicación. Podemos dar respuesta inmediata conforme al stock que tenemos. Sostuvo también la señora Claudia César, presidente del Colegio de Farmacéuticos. Bueno, gente, vamos a un temita, volvemos con... Emma, por favor. Después de este temita volvemos con las últimas dos noticias que nos quedan. Y bueno, nada, vamos a ampliar un poquito. Bueno, gente, vamos con un temita y volvemos después de este temita musical. Si quieres comunicarte, acordate al 15-508-3535-461-2733. Ese es la radio La Charlatana, ahí tenemos nuestra vía de comunicación. Thank you. mañana. Si es que no tiene mi presencia, persona me gusta, me escribe por Facebook, me llama. Se parece a mi guatín, que tengo tía, no puedo quedar. Le vamos a contar acá que estamos tomando que es jueves, mañana es viernes, igual se nos pasa viernes, sábado, domingo, lunes y qué loco, qué chido que estés en un día en fin de semana y se te pase volando y decís quiero que por se eso pasita. Hay que disfrutarlo, hay que gozarlo, hay que salir, no hay que quedarse encerrada llorando. Bueno, vamos con las últimas dos noticias. Vamos con los esmeralides, el horóscopo y después escuchamos música hasta que revienten los juegos. Prácticas de fondo de ojo y oteomisiones acústicas en el primer nivel. En la parte de las acciones vinculadas con la detección temprana de patologías y trastornos de la población infantil. El complemento desde comienzo de 2014, la realización de la práctica de fotos de ojo recién nacido senderizo, que no cuenten con cobertura de obra social, al igual que los exámenes de oteoemisiones que se efectúan desde el 2012. El fondo de ojo en un niño es un estudio oftalmológico que se realiza para determinar si existen anomalías anatómicas de la retina y el nervio óptico. Sitios de máxima importancia para la recepción del transporte de las imágenes. En 2014, de los 382 fondos de ojos realizados en tres niños, recurrieron controles periódicos por la presencia de factores de riesgo de enderizo. La práctica de fondo de ojos se realiza en la unidad sanitaria número 43, los días martes con previo turno solicitado por el profesional de la Junta de Salud. El diagnóstico temprano posibilita implementar el abordaje terapéutico adecuado, evitando comprometer la adquisición del lenguaje oral, aprendizaje y desarrollo personal e interiorización. Las otoemisiones acústicas, o abreviado OAE, tienen que ver con los sonidos producidos por la actividad coclear en todo sistema auditivo normal, y señalar de su ausencia indica hipoacusia. Berizzo, las evaluaciones de audición se realizan generalmente en el dispensario Tetamanti, ubicado en Montevideo 56 y 56, puerta número 10, con turnos solicitados por los profesionales de las unidades sanitarias. Bueno, gente, estas fueron las noticias, estas fueron las medicinas que acaba de finalizar. Agenda cultural, gente, agenda cultural. Actividades, acá, ahí, allá te va a estar, ahí, mirá, léelo. Míralo. Un patio, unos viejos, la desmemoria, milagros del tiempo. El diablo, pechito. Esperen. Entrada libre y gratuita. El día martes 16 de junio, a las 17 horas, en el Salón de Bomberos Voluntarios, en la Avenida Geno 1524, se va a llevar a cabo la obra de teatro El Diablo Pellizca. Esto cuenta con espacio gratis, ocupado. No se paga, así que yo voy el día. Olvídate, tenemos algo para hacer. Ya estamos llegando a mitad de mes, no hay plata, no tenemos para comer. Había hambre. Loco, tenemos hambre. No seas dura, Julio. Bueno, esto está auspiciado por Prevención Social, Buenos Aires Ciudad, Promoción Social de la Tercera Edad y el municipio de Berisso. Eso fue la agenda. No. Tenemos taller de murga obrero. Comienza. Está por comenzar este taller de murga, la masa obrera, que está ubicado a la voltita, que va a estar, se va a estar recreando este taller. Vamos a avisar los días que se van a hacer. Estaría bueno para que se sumen todas aquellas personas que quiera hacer murga. Ya que están todos los... ¿Te morís ahí? ¿Qué era? ¿Te morís ahí? Bueno, te puedes acercar al taller de murga. Está abierta para todas las ciudades, así que... Hasta los viejitos pueden venir a mover esqueletos. Sé que están del otro lado cocinando siempre con la papa en la mano. Pero bueno, viste, el día de hoy se suma todo el mundo. Aunque no se pueda ni mover, viste, porque muevas, intenten. Sí, querido. Como para que no mueva nada, dijo. Bueno... Vamos con el recreo. El recreo hasta las 2. Tomémonos todos un mini recreo. Dale, un recreo hasta las 12. dale, dale, un recreo. Hasta las 12. Bueno, gente, volvemos para este recreito de la... Bueno, en realidad hasta las 2, pero... ¿Viste qué es eso? Bueno, ponen hasta las 2, hasta las 5, hasta las 4... ¿No ponen o te pones? No, no ponen, dice. Porque no podés, te levantás la hora que querés. ¡Sabés una metida! Ahora que querés, yo también la acepto. Bueno, con estas chicas me parece que no vamos a hacer más. Por favor, Juli, te voy a pedir que la saques de la radio. A ver, así. Chao, me voy. Me estoy retirando. Bueno, gente, vamos con los... Efeméride, en un día como hoy, el efeméride te recuerda que un día como hoy hubo, y no ni siquiera porque hubo muchas cosas un día como hoy, un día como hoy hubo un eclipse lunar en 1691, en los años Perro y Luz, en el año 1972, hubo. Hubo una otra eclipse lunar en 1830 en la morgue argentina sobre la tragedia de Chacay, como dicen acá, no sé, no se ve nada acá, es como wow. En 1800 1800, o sea, un nuevo año. Un nuevo año agregado por el 800. Un nuevo número, gente. Vamos con el 805. Ay, Dios. Bueno, y en 1895, en Francia se celebra la primera guerra de automóviles de la historia en los cuales competían Bill, Burrios y otros países de Europa. En 1898, en el marco de la guerra de Cuba, la Marina estadounidense zarpa con destino a la isla. En 1901, Nueva Zelanda se anexiona las islas No. O sea, el 800 tiene que salir. Porque es un nuevo año. El 800 es uno. Se quedó un nuevo número. Me van a quedar atropadas. En el año 2004, la Catedral Nacional de Washington se oficia en los fundales de Ronald Reagan, como de Julia, que no sabe inglés, que se venga. En el año 2010 comienza la Copa Mundial FIFA Sudáfrica 2010, la primera en el continente africano. Y bueno, y ahí se nos corta porque no pasaron tantas cosas el 11 de junio. Pero bueno. ¡Ay! ¿Quién lo conoce, Antese, querida? ¡Cállate la boca! ¡Te eras de manera! ¡Aguante! El taller cultural. ¡Aguante solo, no, papá! ¡Ah, nada que ver! Vamos todos en zona. Olvídate. Cerrando esta parte de los efemérides chistosos del 801 y la cosa que nos trajo. Último momento, un 11 de junio se me apaga el celular. ¡Bien! ¡Sí, una buena! La... ¡Ay, Dios! ¡Qué pido! Bueno, gente, vamos con el horóscopo. Gente, tenemos una música tranquila así de cortina, tú y vos que tenés esa música pequeña como para cambiar el clima aquí. Y ahora pisamos esa música y volvemos, así de cortina se ve. Bueno, gente, comenzamos con estos horóscopos sociales. Vamos con el tarot por Melody Melody. Melody Graciela Sequeira, alias Melo, Mel. No lo siguen en Twitter, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en WhatsApp. Mel, Mel Sequeira. Síganme en Twitter, Instagram, Melody Sequeira 22. Por favor, reciba el micrófono a esta mujer, gracias. Estamos en un momento de romance aquí, dime qué pasa acá. Bueno, ya vamos todos a dormir. Hablemos muy despacito. Muchas gracias. Vamos con... ¿Por qué tenía que hacer esta parte así? O sea, hello. Vamos con Aries, gente, Aries, Aries, Aries, Aries. Aries, es hora de enfrentarse con la realidad aunque no le agrade. Debe resolver cuestiones del pasado y el presente. Es saludable y muy loable vivir para amar. Sin embargo, también existen el trabajo, los estudios, las responsabilidades familiares, etc. Y el amor es más completo cuando uno se hace responsable de todos sus asuntos. Por otro lado, quienes sean personas responsables y adultas lograrán entregarse al ser amado libremente y así podrán vivir... momentos inolvidables. Genial. La seducción y los encantos de estos nativos serán resultados por la posición favorable de la luna en su pareja. Con su entusiasmo lo hará sentir a contenido. ¿Puedes ver, Tauro, genio? Si me equivoco, no se quejen. La van a echar. Tauro, las presiones laborales no le permitirán dedicarle mucho tiempo a la familia. Mi mamá. Muchos reproches en casa son infundados, pero otros tienen la razón. Trate de armonizar la situación. Es natural vivir para reproducir la vida, la sociedad, la felicidad y el amor. Será el mejor periodo para empezar la convivencia con la persona amada. Por favor, entablar nuevos vínculos amorosos y formalizar la relación que viene postergando. Los nativos que se encuentren solteros seguirán intentando conquistar amores imposibles. Crean los sentimientos mutuos para aquellos que han encontrado un amor y viven el primer periodo de su gran pasión. Wow. Muy caliente, Tauro, por favor. Por favor, lo que es ese Tauro. ¡Ay! Agarrame que caigo. Géminis, los geminianos, los geminianos, como diría mi padre. Géminis, tendrá ganas de compartir su vida con la persona que ama. Y si está solo, querrá establecerse adquiriendo su propia casa. Cuidado con las interferencias de las personas mayores en su familia. Ponga límites es propicio vivir para poder romper el santo cada vez que le haga falta. Durante este día los nativos más jóvenes están muy ocupados en las relaciones sociales. Estas salidas y reuniones les permitirían conocer mucha gente, entre ellas encontrarán a la persona con la que el tiempo llegará a entablar una relación seria, en la que las parejas que estén establecidas desde este y hace mucho tiempo comenzarán a aparecer reproches que harán peligrar la relación. Hay cosas buenas y cosas malas, por favor. Cáncer, a ver. Vamos, no conozco a nadie de cáncer, creo yo. Cáncer, aprende a escuchar a los demás. Es necesario que abra sus oídos y encuentre en lo que dicen la salida a sus conflictos. Puede estar paradójicamente en prestar ayuda a un familiar o amigo, aquel que al que generalmente entiende a no escuchar. Piense y reflexione sobre esto. Es necesario vivir para propiciar la siembra y la forma desfavorable para las relaciones amorosas. Estos nativos tratarán de pasar estos malos momentos, centrándose en otros asuntos. Es buen momento para comenzar una nueva carrera o decidirse a concretar ese proyecto que lleva a larga data aguardando en un cajón. Supuestamente ya ahora tenemos nuevas palabras, el 800 y el tartarán. Tartarán. Bueno, decíamos bien. Agrega el diccionario. Nuevo diccionario tartarán 800. El diccionario de la radio charlatana. Olvídate. Bueno, vos fuiste con cáncer, ¿no? Recién. Ahora vamos con Leo. Leo. Ay, ¿dónde está Leo? Leo, ¿dónde estás, mi amor? Agárrate. Leo, en el amor llamará a sus corazones. Ahí está. Ahora sí veo mejor porque esta computadora no sé si la revolvió para allá. Leo, el amor llamará a sus corazones y podrá vivir momentos apasionados y muy tiernos. Aproveche este periodo favorable a su corazón. Desoiga malos comentarios, no les dé importancia o se transformarán en enemigos poderosos. Para vivir, para soñar y hacer realidad los sueños, es el grato camino a la felicidad, donde la felicidad no se encuentra al final del mismo, sino que en su transcurrir, que es la mejor y más saludable manera de vivir y caminar. Comenzarán a nacer nuevas amistades en este día, donde la luna será favorable y ayudará a concretar relaciones duraderas. En este círculo de amistades podrá comenzar una nueva relación de amor. Las parejas que ya estén establecidas tendrán que recurrir al diálogo. Virgo. Vamos con el último. No el último, sino, o sea, vamos a un temita después de esto de los copitos que vale esta chica que leo horriblemente, que dice tartarán. Se quedó en 800. Se queja. Listo. Vamos con el 800. Bueno, Virgo. Momento serio. Virgo, si madres en los índices de los efectos, trate de sobreponerse a su lado egocéntrico y piense en los suyos. No sea irresponsable, tome ese tiempo para meditar antes de actuar. Nada resulta si todos sus movimientos estratégicos y decisiones son con el objetivo de vivir para poder ser recordado con amor. Cuando menos busques el amor o la aprobación ajena, más sincero consigno mismo para ser de esta forma, hallará a quienes le aman y aprecian por lo que verdaderamente es. No vivas más de un día falseando. Odio a la gente falsa. Tendrán que cuidar sus gastos, ya que durante este periodo tendrá tendencia a realizarse numerosos estéticos para cuidar su imagen. Tratamientos estéticos para cuidar su imagen. Ahí está. Antes que Eva me rete. Bueno, acá una chica nos comentó por Facebook la foto que acaba de subir Juli del mate raro y la otra foto rara. No sé quiénes son esos dos conductores, no nos conocemos, debemos ser mejores que ellos, me imagino. Nos acaba de comentar que el horóscopo de esta chica es Capricornio. Ay, somos compatibles, Daniela, a ver qué nos depara el Capricornio. Bueno, te vamos a leer después un temita musical, porque ya estamos llegando casi a los 10 minutos que nos falta bastante del programa. Nos van a echar a la mía, si decimos así. Así que bueno, sí, estamos escuchando a la gente, nos van a cagar. Pero bueno, igual sepan que este es un programa divertidísimo. Vamos a sacar lo que hizo todos los martes, los miércoles, los viernes, los jueves. Pará, todos los días no. Los días que puede, los días que podamos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cuando Melo le dice levante, cuando yo le levante, cuando levantamos todos en el culo a vuelta, pero bueno, arrancamos la mañana ya. Thank you. mientras escuchamos esta música de Climax, nos vamos durmiendo y nos vamos todos a... Sí, sí, ya. Bueno, que loco, para, una cumbia, loco. Hay que hablar seriamente, pues. No puedo, porque tiene que estar al lado, o sea, hello. No podés hablar seriamente con esta mina. Soy vibra positiva, hay que reírse. ¿Qué vibra positiva? Vos, a vos te echas 5 minutos y te echas la mierda. Gente, volviéndolo serio, vamos con el horóscopo y vamos con Libra. Libra, librano. Buen día para adquirir bienes y proyectar nuevas adquisiciones o cambios en el ámbito financiero. Los desafíos amorosos lo acompañan este mes. Dejará de apelar a su paciencia para entender a su pareja. Si es... si es que desea continuar la relación, puede llegar a tomar durante esa etapa importantes decisiones, como la de vivir con su pareja o la de tener hijos. Quizás deberá tratar de cambiar su forma de relacionarse con los demás. Financieramente, se encuentra en una encrucijada donde enfrenta el deseo de gastar en trivialidades y la necesidad de estabilidad que significará el ahorro y mitigar los impulsos anteriores. Acá nuestra chica acompañante nos va a leer Scorpio. Bueno, a ver, Scorpio. Para los escorpianos. ¿Puede ser Scorpio, no? No. Capricornio. Bueno, Scorpio, no, Scorpio, Scorpio. La relación amorosa comienza a mejorar paulatinamente. ¿Qué significa paulatinamente? Que Paula está con gelatina y es paulatina. Bueno. Paulatinamente se acentúa. Era que Paula come gelatina, pero bueno. Se acentúa un buen diálogo y comienza a sanar las heridas. Hoy estamos allá arriba, son las 2, casi las 2 de la tarde y estamos cagando risa de lo que dice esta chica. Ay, vos no decís nada. Pará, tarta. No, bueno, que no me en 800. A sanar las heridas. Tiene que construir la relación sobre bases firmes para que no pueda ser destruida. Vivir para uno mismo es vivir con egoísmo. Tendrá tantos deseos de estar solo que sus amigos considerarán que está enfermo o deprimido. Bueno. Pero de pronto... Te dijeron que no es enfermo. Pero pronto estos nativos se reencontrarán consigo mismo y se recuperarán. Comienza a interesarse por la espiritualidad, ahí está. Sin embargo, sus celos irracionales pueden llegar a opacarlo todo. Trate de abrir su mente y alma a los demás. Intente por un momento de ponerse en las botas del prójimo y así lograr una vida menos cerrada, solitaria y triste. Te digo que estás sola, por fin. Oh. Egoísmo. Sagitario. Haz una cosa. Leete Sagitario y yo después leo Capricornio. Quiero leer tu signo. Olvídate. Sagitario. No se rían por las palabras que invento últimamente. Viste el nuevo diccionario de Melody, lo puedes adquirir en librerías como SM Radio La Espartana, SM Radio La Espartana 2, SM Radio. ¡Oh! Realización de un proyecto personal que le brindará grandes satisfacciones emocionales y traerá ganancias anexas en el plano familiar y laboral. Cuando se siente completo, su cuerpo y su mente le invitan a creer, le invitan a saber y lograr más. Le invita al cambio. Tratan la posibilidad de reconciliarse con alguna pareja con la que haya tenido cierto distanciamiento y también podrán restablecer relaciones que se habían perdido con el tiempo. Periodo excelente para disfrutar del amor, el amor, la comprensión para el amor. Del amor, dice. La comprensión que se dará en esta vida redundará en frutos, los frutos dañados. Para los solteros, cuidado, situaciones de discusiones, enojos y llantos. Quiero decir, Argentina, ¿qué está pasando? Bueno, vamos con este signo que tanto nos compete, dijo. Acá hay otro capricorniano y bueno, y acá nos ha comentado una publicación de la chica capricorniana también. Lo que somos todos capricornianos. ¿Qué pasa? ¿La luna en Marte, queridos? Bueno, volvamos al tema serio. Ya que Julio se estaba recagando de risa de otro lado de la computadora. Capricornio, para mí, que yo cumple el 15, así que acuérdense de regalarme cosas, si no, no van a mi casa. Los amigos lo ayudarán a reconciliarse. Etapa de revisión profunda en su relación. Para los solteros, para los solteros les esperan momentos donde habrá una muy buena comunicación entre los enamorados. Desoiga, para que desoigamos, para que hagamos oídos sordos, los mandatos sociales y corra atrás sus sueños verdaderos. O sea, yo quiero cantar, pero no puedo, porque rompo la radio y me cierro el micrófono y me sacan de todo. Corra atrás sus sueños verdaderos, con la frente bien en alta, sin perder la paz interior en la confianza de ser usted mismo, obvio. La calma ha retornado y junto a ella la posibilidad de fortalecer vínculos, pero cuidado, con mediados de mes no contará con el apoyo de su pareja. Wow. O sea, flaco te corté. Quien le hará numerosos reproches. Este desentendimiento será por causa de la inestabilidad emocional y del fuerte estado de melancolía en el que se verá inmerso, lo que la provocará numerosos conflictos en su vida sentimental. Vamos también con Acuario. Leo yo, es mío. No, son dos y dos ahora, cállate la boca. Es mío. Bueno, léelo vos, nena, no me pelees, la repunta, lo disco. Los Acuarios siempre ganamos y queremos lo que nos hace feliz. Bueno, ¿qué te hace feliz a vos, Ricardo? ¿Cállate la boca? Comer, obvio. Acuariano, se deberá prestar más atención a lo que come o pagar sobre su pobre aparato digestivo. Yo no cago nunca. ¡Qué linda! No digas esto en el aire. ¡Cerrame el micrófono! Los problemas gástricos también pueden deberse a rabietas o estrés. Para mantenerse en calma, trate de practicar alguna actividad física al aire libre. Utiliza su autoestima para transformar el miedo en resolución, poder, amor y confianza. ¡Apa! La relación amorosa comienza a mejorar paulatinamente. Se acentúa el buen diálogo y comienza a sanar las heridas. Tiene que construir la relación sobre bases firmes para que no se pueda ser destruida contra todos los envidiosos. Para vos, Gil. Aprender a disfrutar del amor de los que los rodean y escuche lo que dicta el corazón. Ah, qué tierno, qué lo que lindo. Me dijo Dios, como... Era tiernamente hermoso. Bueno, gente, acá hemos finalizado lo que es el... Más se quedó en otro tiempo. ¿Dónde estoy, gente? ¿Dónde estoy? Falta Piscis. Piscis, los pescados. La voz pescada, dijo. Aguante el verano, loco. ¿Aguante qué? El verano. No olvidate, nos estamos cagando de frío, gente. Piscis, el último signo del horóscopo. Piscis, para los piscianos. En la soledad también se puede ser feliz, aunque la sociedad marque otra cosa. La gran beta creativa de este día no puede ser desaprovecharse. Concurra a algún centro recreativo en la naturaleza o disfrute en este momento. No permita que los miedos dirijan su vida. De esta errada manera de vivir permanecerá la maravillosa oportunidad de ser usted mismo, de lograr sus objetivos más ansiados, de hacer realidad un sueño, de amar con toda inmensidad y recibir el caudal de amor para que está destinado en el mundo. ¿Tiene algo más importante que hacer hoy? ¡Qué pregunta, por Dios! Así dice la ¡pum! Tomá, para vos, sí. Bueno, gente, gente hermosa, gente divina, gente preciosa, nos estamos encontrando hemos terminado acá lo que es el horóscopo. Ya hemos también terminado con el programa. Nos hemos despedido de este programa con estos famosos horóscopos. Después de la risa de las palabras nuevas que se han inventado, como el 800, el tarta y esta chica que inventa el diccionario nuevo de la Argentina. ¿Viste? La nos reímos. Gente, la onda es divertida. Correcto, correcto, correcto. Bueno, gente, nos estamos despidiendo, Melo. ¿Quieres decir algo, unas últimas palabras? No, sean felices. El jueves nos vemos el martes. Tomen mucho y ya se viene el fin de semana, por favor. No, olvídate, que disfrutarlo, gente. Nos estamos viendo. Besitos a todos. Hasta el martes a las 11 de la mañana. Sí, se levanta. Como todos los martes. Chau, chau.